Diabolus y Música, capítulo número 71, el último programa del año, el último programa de la década. Bienvenidos al Intervalo del Diablo. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo están todos? Bien. Vamos con 71, ¿no? Sí, así es. El programa más esperado del año, creo, o por lo menos el programa más esperado de los últimos 6 meses. El último de esta temporada, de este ciclo, esperado. Digo porque fue un año atípico, un año con muchas subidas y bajadas, más bajadas que subidas. Entonces, dentro de toda esa vorágine, acá estamos flotando y llegando al final, a la costa. Pero solo creo que para tomar más energía para lo que viene, porque se viene una, me parece. Sí, creo que en realidad el punto es justamente ese. Es el último de este ciclo, pero no el último de todo lo que pensamos seguir haciendo. Y sí, coincido con vos. Venemos y pongamos de toda la esperanza que lo que venga sea mucho mejor que lo que se fue, y nada, solo resta esperar y, como decís, solo hacer la pausa en este momento para tomar el bien y seguir más adelante con lo mejor, con todo lo que venga, más ni menos. Sí, como último programa de este ciclo 2020 y también último programa de la década, ¿no? Si vamos a cerrar este ciclo, claro, cerramos. Además, un ciclo de 10 años, que creo que lo que habría que hacer es mirar para atrás en los últimos 10 años y ahí creo que hacer el balance, no de este año, porque este año fue muy rápido y fue un golpe de derecha, un cross de derecha a la mandíbula que nos sentó en la lona y acá estamos tambaleando, pero nos levantamos, nos levantamos para el próximo round, haciendo la analogía con el box. Un año de aprendizajes y de enseñanzas, ni más ni menos, me parece que por ahí viene la cosa. Sí, entonces en particular me pareció bueno simplemente pasar música, porque si bien hoy a la cerca de la medianoche el programa ya lo van a poder escuchar, la medianoche del 31 de diciembre, bueno, escucha música variada como siempre, y en particular la música que nos gusta más que los programas normales que presentamos bandas, ¿no? con un detalle de bio, hicieron esto, hicieron aquello. Acá es simplemente la música que nos gusta, la anunciamos nada más que para no pegarla, ¿no? Y pasar todo de corrido, que creo que es quizás lo que vamos a hacer en los próximos dos programas, pero en este en particular estamos anunciando los temas para que, bueno, no sé si compañía o no, pero acá estamos. Sí, igual te digo que fue medio complicado elegir, porque uno, generalmente yo estoy acostumbrado a buscar bandas que son raras, que son no de las que vos escuchás normalmente, sino esas cosas que suelen, como estar en otro continente o en otro lugar y no suelen tener tanta difusión, entonces vos vas descubriendo y vas compartiendo. Creo que el espíritu de Diabolus en música tiene que ver con eso. Claro. Y de golpe y porrazo me encontré con que dije, no, pero pará, ¿por qué no contar un poco, por qué no pasar la música que a mí me gusta, lo clásico, los grandes maestros, en un año también en donde se ha desfenestrado y se le ha faltado el respeto a toda esa historia que tenemos, y ahí he escuchado en algún momento ahí que alguien dijo, no, pero siempre a los grandes hay que dejarlos ir, y no es así. no nos tenemos que olvidar de las raíces ni de dónde venimos. Claro. Así que fue difícil, pero difícil porque uno tiene 1500 elecciones, así que traté de elegir dentro de estas un pequeño porcentaje de lo básico y lo lógico. Sí, es que mínimo, es mínimo. Es ínfimo, pero no deja de ser importante. Así nomás, así que no esperen bandas de Nueva Zelanda, ni esperen bandas de Japón, ni esperen bandas, o sea, se van a encontrar con los grosos y con los dinosaurios, que son con los que aprendimos todos nosotros, sí. Nos guste o no, simple. Eso lo charlamos en la semana y es lo que yo te comentaba. Si a vos te gusta de repente escuchar un tema del álbum Kill 'Em All de Metallica, estás en libertad de hacerlo porque algo te mueve para elegir ese tema. Por algo lo seleccionás, o sea, quizás lo escuchaste en la semana y lo tenés en la cabeza dando vueltas, pero bueno, fue así. Sí, totalmente. Y no van a ver. Sí, te lo pregunté de hecho sarcásticamente. Te dije, no. Sí, ¿puedes escuchar Kill 'Em All de Metallica? Cagándome de risa y después me dijiste que sí, que claro. Ok, ¿por qué no? ¿Por qué no escuchar Judas? ¿Por qué no escuchar Queen Rush? ¿Por qué no escuchar esas cosas que pero por supuesto que recontra caben y que pero son por con supuesto, las que yo aprendí por supuesto a escuchar esta música de una? Aparte no, tampoco es un programa donde vos lo escuchás cotidianamente, porque no creo que todo esto todas estas bandas juntas te las estén pasando a diario, ¿no? No, claro que no. Como son las bandas más conocidas y como son las bandas que más han sonado de toda la historia, claro. ¿Entendés? Entonces es como que todo el mundo tiene un montón de otras opciones y está perfecto. Pero no me voy a olvidar de dónde vine. No, jamás. Bandas de Nueva Zelanda no van a sonar, ni tampoco de Mongolia. No, ni un poco. Pero sí, presten atención. Presten atención a lo que comparte Sandra Luca, que hoy también tuvo la libertad de elegir unos temas y ella argumenta el por qué elige esos temas y la verdad que me pareció algo, como siempre lo dijo con la palabra justa y que te deja pensando, así que presten atención a la selección de los temas de Sandra y claro, vas a ver, está eligiendo temas. Y creo que, bueno, ya está, listo. Presentación formal hecha para el final. Capítulo 71, último y definitivo del 2020. Vamos con un tema de Destruction en vivo. El tema es Cures the Gods, que es una letra bastante interesante, antirreligiones, en plural. Señores, háganse cargo porque ninguna de ellas sirve. Damos comienzo entonces al programa número 71. Nos vemos en un ratito, Ale. Nos vemos. Arrancamos con ni más ni menos que la banda de Arjen Lucassen, Aireon, y escuchamos uno de los cortes de su noveno álbum, The Source, titulado Everybody Dies. Seguimos con Nightwish, creo que la tienen, no hace falta que les explique quiénes son ni qué hacen. Solo porque me gusta, obviamente, de hecho, la música de hoy se trata siempre de eso. Elegí The Ones, que es el quinto álbum del 2004, Ghost Love Score, esa sería la pronunciación correcta. Y vamos a continuar como tercer banda con una banda que a mí me gusta mucho, de la ciudad de Neuquén, de nuestra Argentina querida, El Ezar, con uno de los cortes de Cosmos, que es el último álbum que sacaron, que tiene hasta la mezcla de música barroca con tango. Increíble lo que estos muchachos lograron. Escuchamos de los El Ezar, Afraid. We'll be right back. Ahora tres temas sin un hilo conductor. Primero, Carnivore, haciendo su versión muy personal de un tema de Jimi Hendrix, Manic Depression, y pegado un tema de Edge of Sanity, banda sueca, pilar en la movida underground death metal de toda Europa y el mundo, haciendo una versión también muy particular de un tema de The Police, Invisible Sun, y pegado otro clásico del death metal, banda histórica y que influenció a toda la movida 90 con su poderoso y crudo death metal, Wall Thrower, con la Cuarta Cruzada. We'll be right back. Diabolus, Ricardo, Ale, llegamos al último día del año. Habrá quienes ya hayan cerrado el balance anual. Espero que, aún con todo lo vivido, les haya dado saldo positivo. Habrá quienes solo se guíen por la intuición y dejen que todo sea cuando tenga que ser. Y acá estoy yo, Sandra Luca, con este espacio dedicado a reseñar los compilados del Vuelo del Dragón, pero que hoy, por estar a tan poco de terminar el 2020, las locuras que conducen este programa, cada capítulo del Intervalo del Diablo, me dijeron: nuevas directivas para el programa del 31, elegite dos temas porque sí, así nomás. Entonces, con los esquemas cambiados, sin estructuras, sin límites, en un programa que se jacta de casi no repetir bandas o temas, que hizo la columnista, o sea yo, va y elige una banda que ya estuvo. Pero, amparada en la libertad que da el último día del año, el recreo después de haber dado tantas lecciones, que espero haber aprendido, seleccioné sin pensar, guiada por lo que me hace sentir la música, a la banda de metal alternativo Tractor Bowling. Son de Rusia, se formaron en el año 1996 en la ciudad de Moscú. La conocí porque es una de las favoritas de mi hijo, y cuando me la hizo escuchar me partió la cabeza. No sabría especificar por qué, ya que una de las características de esta banda es que sus líricas están en idioma original, algo que me encanta. Pero yo no entiendo nada de ruso, así que creo que esto termina de confirmar que la música no se escucha, se siente. Dado que gran parte de la info está en alfabeto cirílico, se complicó un poco buscar, pero encontré bastante. La formación actual de Tractor Bowling está compuesta por Lucin Yervokian en voz, Alexander Kondratyev en guitarra y es el miembro fundador de la banda, Andrei Selesnyov en guitarra, Vitaly Demidenko en bajo, Stepan Chetverikov en batería. Y bueno, vamos un poco a la historia de la banda. En 1998 lanzaron un demo llamado Mutación, con mucho éxito, lo que les dio el empuje para encaminarse como líderes de la escena del rock alternativo moscovita. Luego, en el 2000, llegó otro demo, Mutación 2, con tres ceros entre paréntesis que alude al año de edición. Hacia el 2004 lograron afianzarse en la escena, tanto local como en la comunidad europea, con la llegada de Lou a la voz, donde la banda se consolidó a nivel grupal, musical y creativo, estableciéndose como una de las bandas más populares en su género. Con su videoclip debut realizado para el tema Devil, entraron en la rotación de varios canales de música y eso les amplió el espectro de audiencia. En el 2005 grabaron un maxi single con la idea de llegar al público rockero de Occidente, con tres canciones del álbum de Devil adaptadas al inglés. En ese mismo año editaron el segundo larga duración de la banda, el primero en la era con Lucin en la voz. Luego del lanzamiento de este álbum, arrancaron la gira The Age Tour 2005, recorriendo el país y participando de importantes festivales durante un año. A la vuelta entraron nuevamente a grabar y en mayo de 2006 editan Step on Glass, Pasos sobre Vidrio. Un disco donde se atrevieron a experimentar con distintos estilos apostando a una mejor tecnología de sonido, haciendo la mezcla en estudios fineses, líderes en el rubro, con un gran despliegue de actividad, pero sin perder la esencia, 100% Tractor Bowling. Una vez más, salieron a girar, redoblando la apuesta, sumando más ciudades para las presentaciones y muchos más seguidores. A fines de 2006, armaron un set acústico en vivo con 20 canciones, entre las que hay temas nuevos y varios clásicos de la banda. Con este formato obtuvieron una apuesta en valor de sus canciones que tanto los fans como los nuevos seguidores aceptaron de muy grata manera. Debido a eso, decidieron grabar su primer álbum acústico. Mientras ingresaban a estudios, lanzaron Invasión Alternativa Volumen 1, un disco en vivo grabado en una de sus presentaciones donde le seguían recordando al público que Tractor Bowling es una banda bien pesada. También sacaron un DVD titulado Two Steps Before and a Year After, dos pasos antes y un año después, con la historia de la banda. En septiembre de 2007 ve la luz Six Months Until Spring, seis meses hasta la primavera, el álbum acústico con 10 temas de estudio y 10 en vivo. En 2008 lanzaron dos sencillos, Time y Generation Rock, adelantos del segundo disco. Time fue incluida en la banda de sonido de Nirvana, película rusa que narra un drama juvenil, y además fue premiada. Así que vamos a escucharla. Recién hoy me enteré de qué trata esta canción, que me gusta muchísimo. Mi hijo tenía la traducción. Y a estas alturas, una va entendiendo para qué fue madre. Bueno, Bremia, Time, tiempo, el que acomoda todo en su lugar. Y si no lo aprovechamos, lo perdemos y no vuelve más. Снова летит через дом бесконечных бедствий. Otro de los aspectos relevantes de ese 2008 fueron los cambios en la formación de Tractor Bowling, volviendo a tener dos guitarras para retornar al sonido característico de la banda. Todo esto hizo que se retrasara la salida de su siguiente trabajo. A modo de adelanto, en septiembre de 2009 estrenaron un maxi single llamado Not One Step Back, ni un paso atrás, con tres nuevos temas, el cual fue lanzado de forma digital con acceso gratuito de manera exitosa. En marzo de 2010 editaron su larga duración de título homónimo. Tractor Bowling consta de dos discos que incluyen 10 temas, un documental sobre la vida de la banda entre el 2008 y el 2010, más un videoclip de una de sus nuevas canciones. Resumiendo lo que los mismos músicos dijeron, este álbum refleja la historia recorrida, sus sentimientos y emociones, su visión de la vida y la sociedad, el poder y la belleza de su música, y que anhelan que quien los escuche pueda rescatar algo para su propia alma. El siguiente disco de Tractor Bowling no salió sino hasta el 2015 y tuvo por título Infinity, Infinito. A este le continuó 20 y 16, nombre escrito como la hora en formato digital, aparecido en el año 2016, o 2016, carita guiñando el ojo aquí, ¿eh? La banda siguió dando una serie de conciertos hasta poco antes de desatarse la pandemia. Y hasta acá llegó la información que pude reunir. Creo que una buena forma de saber más es yendo a la propia fuente. Estaría bueno entrevistarlos. Será una tarea ardua seguramente, pero hay que animarse. Hagámosle caso a la letra de la canción con la que vamos a cerrar este bloque. Mi último programa del año junto a estos locos amigos de Diabolus, con Tractor Bowling, la banda que me hizo conocer mi hijo. Napralm, Breakthrough. Yendo al frente, avanzá. En el idioma que sea, movete de donde ya no tengas que estar. Feliz año viejo, feliz año nuevo, feliz todo. vamos a escuchar tres bandas al hilo, así, solo porque tenemos ganas de pasar mucha música, sin más explicaciones que esa, según lo que me ha dicho mi compañero Ricardo. Así que arrancamos con Gripping, la banda de Bush Chamber y Dave Lombardo. Escuchamos Savage Seas. Le vamos a pegar atrás a las chicas de a la banda de Peli Machi, Indisposed, con Euphoric Party, que es el corte que le da, que frontea su EP. Y vamos a terminar con una banda que particularmente a mí me gusta mucho y que hemos tenido en Diabolus in Música en vivo, a Maxi, la gente de Malicia, con Suburbios. We'll be right back. a comenzar con un bloque ochentero acá, porque es una época gloriosa en mi vida. Yo ya voy a cumplir las 50 primaveras, como dirían mis abuelos. Así que arrancamos con mi banda preferida por entre todas, junto con Judas, que son los Questmates, con su formación original, con toda la impronta de Seattle, que nada tiene que ver con el grunge, por supuesto. De hecho, creo que los muchachos que después inventaron el grunge aprendieron de ellos, y bastante. Arranqué con... del 86, The Rage for Order, que fue, creo que, su tercer álbum, el décimo corte, que es Screaming in Digital. Obviamente le tuve que pegar a estos Judas, por supuesto, no podía faltar, también con su formación original y del otro lado del continente, un álbum que fue grabado en Dinamarca en el 88, hablamos de Ram It Down, y no quise elegir Ram It Down porque hay otras cosas que me parecen más interesantes en ese álbum, no porque Ram It Down no sea un temazo de los que identifican a Judas, es mi despertador, así arranco las mañanas con Halford en la oreja, y elegí Love Zone. Obviamente no le podía pegar otra cosa de los 80. Hay otro álbum que a mí también me golpeó bastante, que fue con el que los descubrí, a pesar de que ya tenían una discografía vasta, que son los Manowar, con todas sus historias, y en un álbum muy especial como fue King of Metal, que tenía toda una impronta conceptual de guerreros, espadas y historias. Como La Gran Oración del Guerrero, que es su noveno corte de ese álbum, pero elegí en este caso el que le sigue, Blood of the King, La Sangre de los Reyes. Así que disfruten del bloque ochentero, muchachos. We've had a suena como el lento caminar de un golem mientras se mueve de manera constante sobre un paisaje helado. We It Matters. El primer álbum nuevo en casi 30 años de estos titanes del metal fue una buena noticia en un año de mierda. City Tangle, con un fangoso tema, The Frost Monstrem, el primer término. Luego, Old Jürgensen es puesto en cuarentena. Resultado, Alert Level. Los jóvenes están empezando a comprender tu traición, no dejaremos que te salgas con la tuya. Single de cuarentena, donde encontramos la voz de la activista ambiental Greta Thunberg y una mujer que suena como una presentadora de noticias preguntando ¿qué tan preocupado estás? Y cierro este bloque con My Dying Bride y A Secret Kiss de su trabajo 2020, sin más que agregar. Heroes! We'll be right back. Y así vamos llegando al final del capítulo 71. Pasó la avalancha musical. Bueno, si te estás peleando con alguien, avísame, dame una señal. No, justo están haciendo milanesas en donde estoy, así que... Bueno, sucede, cosas que suceden, para que sepan que esto está saliendo en vivo, ¿entendés? Que no es que estamos en un estudio de grabación, estoy sentada en la esquina de México, Itaguarí, así que, gente, bueno, nada, es lo que hay, pensé y, que... Y para que vean el esfuerzo de producción, ¿eh? Pensé que te habías conseguido otro trabajo más y estabas de ayudante de cocina. No, la verdad que no estaría mal, ¿eh? Sí. Tengo que pensar, ¿ves? Yo también ahí pienso lo mismo. No estaría mal encontrar otro trabajo. Ahora le voy a preguntar a Oskis a ver si bueno, así pasó la avalancha musical. Ya estamos en el final y a punto de descorchar las sidras, porque el champán no alcanzó para el champán, nos quedamos con la sidra de oferta del chino. Sí, totalmente. Y es época de balances, o todo el mundo reflexiona, o todo el mundo se pone melancólico pensando las cosas que no se hicieron, las cosas inconclusas, las cosas positivas, las cosas negativas, no sé, una reflexión, Ale. Nada, solo decirles que siempre miren el lado positivo de la balanza, que siempre, como hablábamos recién fuera del aire, piensen que están vivos para pelearla, que el sol siempre sale. Siempre, a pesar de que la noche siempre llega también. Así que es una lección de uno ver el lado positivo o negativo de la vida. Más allá de los dolores, de las penas, de las tristezas, de las personas que ya no están, de las familias que han sufrido el COVID, de las familias que han sufrido un montón de cosas. Fue un año, como dije al principio, de reflexión y de reinventarse, de rever qué es lo que estábamos haciendo nosotros como sociedad, nosotros como humanos, nosotros como individuos. Así que creo que te repito y les repito a todos, uno elige ver el lado positivo o el lado negativo de la vida, así te haya pasado la desgracia más grande. Estás vivo, tenés para respirar todavía, y cuando eso sucede siempre hay chance. Es más que eso, desearles un 2021 con mucho cariño, con mucho amor. Sé que el amor es el medio por el cual el mundo termina redimiéndose y salvándose. Sé que el amor es lo que hace al ser humano completamente diferente y redimido de todas esas cosas feas y negativas que pensamos, así que... Lo fortalece. Exactamente, que creo que la música es el medio y creo que el amor es el sentimiento correcto. Después cada uno elige para dónde mirar, para dónde ir y qué es lo que sacar en positivo de todo esto que nos está sucediendo. Sí, comparto tu pensamiento. Creo que el año fue una montaña rusa de esas bravas, de esas que hay en, no sé, en Japón, en los Estados Unidos, que tienen 10.000 vueltas en espiral, subidas, bajadas, curvas muy fuertes, y estamos en este momento, el carrito va en modo horizontal y se está preparando a subir, y cuando lleguemos a lo alto, que quizás sea la semana que viene, vuelta otra vez a entrar en la vorágine de esto que no sabemos cómo va a terminar, que en algún momento culminará. Esta pandemia viene una segunda etapa ahora, que espero que estemos mejor parados y sepamos llevarla adelante, porque en verdad está jodido el tema este. Por lo menos conscientes de qué es lo que puede venir. Sí, sabemos que puede ser el final o no, y no por ser así melodramático, ¿no? Y por poner una cosa así pesada por encima, pero en verdad está jodido el tema. Pero bueno, como decís vos, los afectos, aferrarse a los afectos y bancar el sogazo, bancar la ola, el cimbronazo y el como lo quieran denominar. Pero lo importante es la resistencia física y espiritual, porque si nos quebramos por dentro, el exterior se cae, se consume. Así que, bueno, no somos maestros zen ni nada de eso, pero... No, solo escuchamos que... Solo hablamos por la experiencia, por la experiencia de vida. Así es. Que es súper importante también. Así que, bueno, de esta manera vamos a cerrar este programa, este ciclo, esta década, que tanto esperaba yo que llegue este día, porque creo que mañana nos vamos a despertar y quizás las cosas continúen igual, pero no sé, va a haber algo que va a ser diferente. Va a ser 2021. Totalmente, totalmente. Es cuando pasás de edad y decís, no es lo mismo decir que tengo 10 y decir que tengo 20, que decir que tengo 30 y así, ¿viste? Es que uno va jugando con esas cosas. Yo no dejar de pasar, como siempre, la oportunidad de agradecerle a todos esos espacios que han compartido y que han creído en nosotros como medio, a la gente de Worldwide Metal Mission, Paula Mendoza y Alexander Well desde México, a la gente de Montreal Radio y de Metal Argentum, que son quienes nos repiten los domingos y los lunes. Exacto. A Ewa María Martínez de Dark Angel Promotions, que nos ha enviado sus bandas, a Mil Toneladas Records, al Genesis Fest también. Obviamente quiero darle un gran abrazo y un gran gracias a Sandra por haberse copado en todo este tiempo, en tomarse el tiempo de agarrar, seleccionar una banda, hacer su compilado, hacer su reseña de eso y grabar el audio, que es de su tiempo, de sus ganas. Obviamente es mi amiga y yo sé lo que ella puede dar, así que te quiero dar las gracias. Y te quiero dar las gracias a vos, Richard, por darme la oportunidad de desarrollar esto que a mí me gusta de esta manera, por haberme puesto la posibilidad de redescubrirme en esto que es hacer radio de esta manera o streaming de esta manera y que yo no sabía que podía hacer y es una etapa de crecimiento para mí. Así que nada, quiero, como te digo siempre, dar las gracias por todo esto a todas esas personas que han sumado y se han subido al colectivo de Diabolus y Música durante todo este tiempo y que han confiado en nuestra calidad, a Marcelo Rebot con sus compilados, a colegas de radio. Cuando la palabra colega a mí me queda muy chiquita y a ellos les queda gigante y nada, son grosos y de los que uno aprende. Así que no quiero dejar de agradecerles a todas esas personas que a pesar de todo y ante la adversidad han sumado en positivo para que alguien pueda hacer un clic en un streaming y nos escuche a mí con voz de dormida y a vos con voz de locutor y contarles de qué va la banda, de dónde viene y qué es lo que va a escuchar. No más que eso. Sí, agradecer, siempre va a quedar alguien afuera, no quiero herir susceptibilidades, así que los queremos a todos por igual, para que no se pongan celosos, sabemos que si son artistas son sensibles, así que muchachos y muchachas, a todos por igual, los amamos. Wow, eso salió muy romántico. Como muy somos romántico. Nosotros, aunque no lo parezca. Totalmente, somos unos tiernos de miércoles. Así que me alegra que estés acá a la par para llevar esto adelante y siempre dándole una vuelta de rosca para que no quedamos estancados ni trabados ni ninguna cosa extraña. Bueno, feliz del final y ya veremos en 7 días qué pasa, porque en realidad no tengo ni idea. Sé que hoy igual nos van a encontrar del otro lado. Sí, totalmente, totalmente. Hoy estamos finalizando este episodio, así que gracias a todos por haberlo escuchado, aquel que se tomó unos minutos, aunque sea picando el programa, pero para ver qué onda, y gracias nuevamente, ¿no? Así es, gracias a todos. Nos vemos en 7 días, Ale, feliz año y que es lo mejor para vos y tu familia. Que la pases bien, Richard, vos y los tuyos también.